Quien mató a mi hermano es la película que Ana Fraile y Lucas Escavino hicieron alrededor de la historia de Luciano Arruga, una película que se iba a llamar ¿Dónde está mi hermano? Y que en el camino, al conseguirse encontrar los cuerpos de el cuerpo, los restos de Luciano Arruga, por parte del grupo de familiares y amigos, cambió no solo el nombre de la película, pero también cambió el nombre de la película, que ahora se llama ¿Quién mató a mi hermano? Tenemos en línea a Lucas Escavino, que es, como te decía, uno de los codirectores de esta película. Lucas, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo vas? Bien. Ustedes que con Ana nos metieron a Euge y a mí, por lo menos el bichito del cine, ahora uno está ansioso. Le aclaro a la gente, nosotros participamos aportando a la investigación periodística de esta narración que luego cinematográficamente obviamente hicieron Ana y Lucas. Me imagino cómo debes estar vos. También, ansioso, con muchas ganas de ver la película en un cine, uh-huh, que es como el lugar más apropiado para lo que venimos haciendo con la historia del grupo de familiares y amigos, con la historia de Vanessa y con la historia de Luciano. Sí, la verdad que ansiosos y con muchas ganas de verla. Uh-huh. Ya se aproxima la fecha. El domingo 7 es la primera función y ganas de verla. Una de las cosas que cuando con Euge la vimos ya y quisimos, que nos preguntábamos si habían logrado antes de verla, era laburar en los diferentes planos que tiene la historia de Luciano, porque está para contar la historia de Luciano, está para contar la historia de Vanessa como referente ya no de la historia de Luciano, sino de la lucha por los derechos humanos, está para contar la historia grupal. A nosotros nos pareció que consiguieron, digamos, amalgamar todos esos planos. ¿Pusieron el foco en alguno en especial? No, bueno, eran todos, primero, al tratarse de un documental y nuestra aproximación, digamos, no solo al tema, sino al grupo de personas que estaba, digamos, en la búsqueda en ese momento de Luciano, en su reclamo de aparición con vida de Luciano, implicaba ir conociendo, implicaba ir aproximándonos a cada uno de ellos, a Vanessa particularmente, que fue la primera persona con la que nos entrevistamos, y después y a la hora de ir entendiendo y dándonos cuenta de cuáles eran las particularidades, digamos, de no solo de la desaparición, sino de la búsqueda de Luciano, y lo que posteriormente fue la aparición de su cuerpo, sí, se nos empezaron a plantear varias hipótesis de relato que terminaban por parecernos muy, no solo interesantes, sino poderosas a la hora de intentar transmitir toda esta experiencia. La película sí transita todos esos años de búsqueda y posterior reclamo de justicia. En concreto, digamos, como decías al inicio bien, nosotros empezamos haciendo una película sobre la búsqueda de una persona y terminamos en el medio encontrándonos. Recuerdo un momento muy particular, estábamos justamente por presentar el proyecto a preclasificación, el guión a preclasificación del Instituto de Cine, y ese mismo día apareció el cuerpo de Luciano. Entonces hubo que reestructurar todo el guión, que ya veníamos trabajando hace varios meses con Ana. Uh-huh. Pero sí, la gran ventaja del tiempo es que asienta y te permite madurar las ideas y te permite profundizarlas, ¿no? Y entonces la película termina siendo la historia de una noche, que es la noche de la desaparición de Luciano, termina siendo la historia de 5 años y 8 meses, que fue la búsqueda de Luciano. Y termina siendo también la historia de 10 años, en el reclamo de conocer la verdad y de que exista justicia. Entonces hay como varios niveles que finalmente se fueron entrecruzando y se fueron fueron convirtiendo en líneas de relato dentro de la película. La película es un documental sobre un grupo que se conformó, que es parte hoy de la militancia social y política en la Argentina, pero no es una película militante. Digo, creo que además esto hay que aclararlo, porque en general cuando vemos películas contando estas historias no es una crítica de ningún modo. Se cuentan, digamos, desde la militancia, ¿no? Son películas hechas por directores que eligen como militancia contar ese tipo de historias a modo documental. Lo de ustedes, si bien son personas comprometidas, tanto Ana Fraile como vos, Lucas, va por otro lado. Ustedes hacen cine y hacen cine comprometido. Pero, ¿está bien decir que no es una película militante? Bueno, sí. Si consideramos quizá cierta forma de contar o de exponer o de narrar hechos. Quizá nuestra propia formación audiovisual o nuestra manera de acercarnos, incluso en el trabajo en colaboración con Ana, ¿no? Esta película es una codirección, es la segunda película de Ana, es la primera mía, dirigiendo. Incluso en el reparto de roles creo que nos amalgamamos bastante bien, para, por un lado, acercarnos y mucho a cada uno de los personajes, y por otro lado manteniendo también cierta distancia como para no perder objetividad. Y es cierto que nosotros no somos parte del grupo de familiares y amigos, y nunca estuvimos, nunca fue un objetivo serlo tampoco, digamos, siempre nuestro aporte estaba claro que iba a ser ser lo más rigurosos, lo más objetivos, pero a la vez lo más cercanos, si se puede, de alguna forma, a la historia, para sensibilizarnos, porque esa es la única forma de poder sensibilizar a alguien, ¿no? Sentirlo uno a la hora de narrar y de contar. Claro, claro. Digo, aclaro por las dudas, me parece que está claro que en las historias que ustedes van eligiendo para contar, ya sea en cortos o en este tipo de largos, está expuesto el compromiso social que tienen. Digo, pero me interesaba marcar esto de la diferencia entre una película militante y una película que no lo es, sin que sea un valor o un desvalor para ninguna de las dos cosas. Simplemente me refería al modo de contar. Aquí Pedro Ramírez Sotero quiere hacerte una pregunta, Lucas. Bueno. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Quería saber qué expectativas tienen en relación a lo que es la película en la competencia del Bafisi, y también como aporte al movimiento de la causa. Bueno, eso en principio dentro a nosotros, como realizadores, obviamente nos interesa y mucho que la película se vea, que la vea la mayor cantidad de gente posible, que se sensibilice con el tema, que se aproxime al tema a través de nuestra forma de mirar en los hechos, a los personajes que están implicados, los conflictos que esos implican. Por un lado, entonces es una felicidad, más que expectativa, es ir a ver qué reacciones produce, digamos. Esta es la primera vez que se va a ver en Buenos Aires. Ya la película se estuvo exhibiendo en Alemania, donde está residiendo Ana en este momento, en una semana de cine latinoamericano en Nuremberg. Pero esta es la primera oportunidad aquí en Buenos Aires. Va a haber tres funciones. Y en el marco del festival, ya para nosotros es una muy grata sorpresa que esté en la competencia de derechos humanos. Cuando me notificaron vía mail que íbamos a ser parte. Un mail es, ni siquiera te llaman para decirte no, que. No, mandaron un mail y me dijeron: esto es ultra confidencial, no se lo puede contar a nadie. Entonces yo saltaba solo, en la productora saltaba solo de alegría, le llamé a Ana por WhatsApp y saltábamos los dos, uno en Alemania, otro acá, no se lo podíamos contar a nadie. Así que bueno, esa, la expectativa es ver las reacciones del público en una función, y en el marco del festival es una muy linda oportunidad, digamos, y encima, sumado a que se trata de una competencia en donde va a haber, digamos, películas de de relacionadas al tema de derechos humanos, que además no necesariamente son documentales, también son ficciones, o sea que es como bastante interesante toda esa mezcla, a ver qué, uh-huh. qué resulta, ¿no? Intentaré ver la mayor cantidad de películas posibles dentro de la misma competencia. Claro, claro. Y después, en relación a cómo puede llegar a incidir, bueno, ojalá que empiece a mover, ¿no? A que se mueva la causa está totalmente estancada, detenida. Uh-huh. Y la verdad que una de las cosas que cuando empezamos a hacer la película pensábamos ya y teníamos claro con Ana era que intentábamos que esto tenga impacto, digamos, no solo a nivel nacional, porque de hecho nosotros siempre intentamos proyectar esto fuera del ámbito local, digamos, ¿no? Encontramos muchas similitudes en muchos otros casos en diversos lugares del mundo, no sé, haciendo la película, por ejemplo, para poner una referencia, en enero del 2016, nos enteramos que un estudiante italiano de la Universidad de Cambridge fue asesinado, torturado y estuvo una semana desaparecido en Egipto, y eso con unas similitudes muy, muy, muy próximas y cercanas al caso de Luciano. Uh-huh. Bueno, del italiano Giulio Regeni. Me contaba también, Ana, que a partir de esa proyección en Nuremberg que vos contabas hace un instante, también conoció otros casos en los que gente de los lugares más remotos, creo que uno de ellos era Cachemira, le dijo... a esta chica yo casi que la conozco porque conozco a una hermana de Cachemira a la que le pasó lo mismo, sobre la que se hizo una película para contar su historia y nada, más allá de que uno sepa que esto es una cuestión que se puede dar a nivel global, uno no deja de sorprenderse cuando se entera, claro. En casos concretos, ¿no? Claro, claro, bueno, y eso de alguna forma era algo que teníamos presente desde el comienzo, que empezamos a diseñar y a pensar la película, porque nos parecía que justamente era, si la película tenía repercusión y si logramos hacer una película que tuviese repercusión, iba a tener, digamos, la posibilidad de ampliar y de llevar y hacer resonar el caso en distintos lugares del mundo, uh-huh. justamente. En un caso como el Bafisi, si se gana la competencia, por ejemplo, en este caso, entre las 10 películas de derechos humanos, alguien te manda un mail y te dice ganó ¿Quién mató a mi hermano? De Scavino y Fraile. ¿Qué se gana? Además de que me imagino que debe ser importante para el estreno, ¿se gana guita? ¿Por qué se compite? Se compite por la verdad no hay un premio material, digamos, ¿no? Uh-huh. Es justamente ampliar la repercusión, ganará la película en sí un poco más de prestigio a la hora de verse en los cines, de negociar, ponerle que haya más cines para que la puedan ver. ¿Esto es así en todos los festivales? No, en los festivales internacionales se compite por... No, en los de clase A, por ejemplo, como Mar del Plata, hay premio en dinero también. Uh-huh. Pero y en algunos hay premio medio en especie, digamos, tener oportunidad de postproducción, tenés lo que ganas es la posibilidad de ampliar los límites, digamos, de las audiencias, digamos, claro, ¿no? Claro. Si la película empieza a poder pasarse y logras interesar a gente de distintos lugares del mundo, uh-huh. O incluso aquí, digamos, ¿no? Para que tenga más repercusión a la hora del estreno, claro. Mucho de lo que imaginamos va a estar hecho. Uh-huh. Lo que se espera es que después de que pase el Bafisi, en algún momento de este año se pueda ver en el circuito comercial. Exacto, sí. Todavía estamos ahí dialogando con algunos distribuidores para poder definir con quién y en qué momento. Nosotros todavía queremos darle un poco de tiempo en el circuito festivales para que la película siga teniendo, digamos, la oportunidad de ser vista y mostrada, porque generalmente el hecho de que vos la estrenes comercialmente te quita la posibilidad de participación en festivales. Claro. Uh-huh. Entonces, ese es un aspecto que venimos ya discutiendo con Ana en relación a la distribución. Y también, luego del estreno comercial, digamos, que estará la cantidad de semanas que permita, digamos, la taquilla, empezará a diseñar toda una estrategia de de distribución más a nivel internet o en streaming, digamos. So, hay tenemos muchas ideas y estamos así como barajando muchas posibilidades todavía. Supongo, ¿no?, que va a ser una película también muy requerida para espacios sociales. Claro, eso es una prioridad, exhibirla en organizaciones de derechos humanos, acercarla a los chicos a las escuelas o a la escuela media, a la primaria, armar charlas, digamos. Ya de la experiencia anterior con la película de Ana, que fue sobre su tío abuelo, César Milstein, un jueguito, ya trabajamos mucho en ese sentido, y así que ya tenemos como un camino recorrido en ese punto, y nos pareció no solo muy gratificante, sino también muy productivo a la hora de instalar, digamos, el tema, y que la película tenga una repercusión distinta a los canales habituales, ¿no? Que tenga cierto impacto y que pueda llegar a producir, no solo concientizar a la gente sobre la temática, sino también puntualmente, si llega, digamos, a poder instalar el... A movilizar la causa, ya sería como un gran aporte también, ¿no? Estamos charlando con Lucas Escabino. Él junto a Ana Fraile están por estrenar en el Bafisi, en la competencia de derechos humanos, la película ¿Quién mató a mi hermano?, que va alrededor de la historia de Luciano. Se va a poder ver en el multiplex de Belgrano el domingo 7 a las 17:25, el miércoles 10 a las 16:55 y el domingo 14 a las 15:10. Después vamos a publicar el flyer ya en redes sociales. Bueno, nada. ¿Se pueden comprar las entradas ya? Ya están disponibles a partir de hoy. Hoy habilitaron la compra online. Online. Se puede comprar hasta 4 entradas por persona. Esperemos que no sea como las vacantes escolares online. No, había disponibilidad. Yo hoy entré para chusmear a ver qué tal, cómo funcionaba eso, y funciona. Bueno, vamos a comprar para ver la película en cine como corresponde. Lucas, bien, un abrazo y gracias. Bueno, Fernando, te mando un abrazo grande. Lucas Escabino. A días nada más de que se estrene la película ¿Quién mató a mi hermano?